Queremos brindarte buena música, buen sabor. Algo del eslogan de La Voz de Fuego Infinito que queremos brindarte. Dice Juan Carlos, Strom of the Music, la familia DKN. Un tremendo saludazo, mil respetos a la gente de DKN. Están por acá presentes los grandes y admirables panas. Te brindamos eso, pero sin antes recordarte que a mis espaldas está el bar. Visítalo, por favor. Esto es Strom of the Music. El sonido potente. Potente. Oh, yeah. Eso va de parte de abuelo para Karina, con mucho elogio. Te ama, pero hasta las patas. ¿Qué tal si empezamos con algo más o menos así en la guitarra? Y queremos saludarte con esa música. ¡Qué rico! Estoy emocionado porque cada vez que cojo un micrófono me gusta brindarte toda mi energía y te... ¡Oye! Me gusta brindarte toda la energía y toda la calidad que sabemos hacer Strom of the Music con ese humilde servidor Patrick, la voz de Fuego Infinito. Me la debes. Quiero saludar a todos los enamorados, a los joperos que están acá en esa noche. La 489, bienvenidos. Los DKN, una bienvenida a los rompecorazones. Dios te pague por estar acá. Espero que visites al bar con esa canción. Le dedico al corazón, porque ya sabes, eso sí es amor del bueno. Para el más cachetón de esa noche, vamos. Y si te sabes esa letra, por favor, anúnciale, porque quiero escucharte. Me encanta eso, me encanta, me fascina. Más que el arroz, más que el arroz. Mañana estará Strom of the Music por Nayón, me cuenta. Yo no estaré por allá, estaremos por acá. Siento que en esta vida no tengo chance, que todo lo que hago es un percance. Y es precisamente en ese momento en que tengo mala suerte. Ese era yo, pero me cogió el Audi. Con tus caricias me besas la espalda, me das una sonrisa. Eso va de parte de David. Esa canción, directo al corazón, allá. Al recreo, escucha. ¿Te acuerdas en el recreo, por favor, de parte de David? Ponte pilas. Quiero saludar al amor de mi vida, como siempre, ya sabes, la música. Y ese es el escenario que sabemos compartir siempre con el señor Juan Carlos DJ. La originalidad no se improvisa, se la demuestra. Me devuelves el CD, ¿no? Oye, ¿cómo dice? Quiero que visites al bar, por favor. Mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera frío. Por favor, goloso, una java al bar, si es tan amable. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita. Mi mujer no me habla, estando ahí acostada, no me mira. ¿Te va a hablar si está muerta, bro? No me dice nada. Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndote pasar. Queremos saludar a toda la gente espectacular que nos acompaña este fin de semana. Hinche, Juan Carlos. Me quiere matar. Hombre, al fin, donde quiera que me paro, las lenguas me persiguen cuando formo mi relato. ¿Cómo dice y así eso? Sucesivamente pude perder. La gente habla sin parar, sin tan siquiera saber. Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión. Me abandonaste y así cumpliste con oye, queremos saludar a eso. Para que aunque sea pueda sentir. Y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir, seguir. Ahora sí, queremos que alces los puños si te gusta esta música. Somos algo de la gente urbana, porque sabemos hacer esto, dice maestro. A los DKN, tremendo saludazo. Arriba la mano, por favor. A los hijos del nadie. Un freestyle. Oye, déjame pista, maestro. Oye, déjame pista. Queremos saludar a la gente de la cuadra 89. Algo de freestyle, dele. Yeah, yeah. tantas cosas que ahora vienen a mi mente. Y tantas preguntas sin respuestas de la gente. Sin ti ya nada me divierte. Quiero y no debo verte. Tu partida golpeó mi vida tan fuerte. Fueron cosas del destino o mi mala suerte. Quererte tanto y luego perderte. En fracasos amorosos ya soy reincidente. Eras mi fuente de la que yo bebía siempre. Mis sentimientos no se basan en papeles verdes. No tengo nada de eso como puedes verme. Y soy de la calle, pero aún así yo sé quererte. Y eres mi ángel y no puedo tenerte. Pero más grande es lo que te ofrezco. Te ofrezco el inmenso cielo en cada beso y todo eso. Te ofrezco una estrella en cada encuentro. Simplemente te agradezco por todos los momentos. Dale tiempo al tiempo. Llega la medianoche y continúo recordando. Cogidos de la mano, siempre caminando. Vaya momentos tiernos que pasamos. Tantas caricias, tantos abrazos, que ahora solo son recuerdos vanos. Yo sé que te hice ya demasiado daño, pero te extraño y eso no puedo evitarlo. Porque no entiendo que cuando llora el corazón nadie puede consolarlo. Yo sé que soy culpable de amarte tanto, o soy un tonto por luchar por algo que tal vez ya está perdido. Busco un encuentro el olvido mientras tú buscas mis caricias en otro lado. Pero nadie como yo puede llegar a donde yo había llegado y sentir tu aliento tan acelerado conforme yo iba avanzando. Conforme yo iba avanzando. Todo bien a la gente por acá de Calderón, esa es bacán. Un saludo para ahí, para Storm de Music, loco de la cuadra 89, siempre representando en Calderón, mi pana. Todo bien y un freestyle ahí para la gente de Calderón. Todo bien y dice así, mi pana. Un saludo para los de KN. ¿Qué es lo que pasa? Que el hip hop acá no cese. ¿Qué es lo que pasa? Cuadro 89 y siempre embargo me corta la pista. Y sin embargo pues mira las rimas siempre listas. Con mi pana el machete y métele, que métele, que métele sazón. Acá lo hacemos pues mira, esto es hip hop y bien cabrón. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira la cuadro 89 que se embala. ¿Qué pasa? A la consulta dile no, mi pana. Acá hacemos pues mira hasta política. ¿Qué es lo que pasa? Pues mira acá la rima irónica. No vamos a dejarnos vencer por ese hijo de puta que está en el poder. ¿Qué es lo que pasa? Me van a meter ya preso por decir la verdad y lo que yo pienso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Quiere abarcar los poderes políticos. Quiere tener a los gobiernos de turno. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues mira bien, acá bien, bien, bien, bien, acá nocturno, bien, bien. Un hip hop acá nocturno. Mi pana la cuadra 89 le dice un no rotundo. Todo bien, un saludo por ahí para el DJ. Todo bien, esa es la colite. Bien, bien, bien. Ok, bien. Ok. Oye, dale, estás acá. Bien, bien, ya, bien, bien, ya. Bien. Comenzó bien, el muchacho de mente loca. En donde que quedan con el acento que no hace ya la foca. A diferente rap en donde quiera ya lo toca. Cuadro 80 de KN, presenta en donde quiera. En donde que en el ritmo, donde quiera, con asiento donde vera, can haciendo rap en donde quiera, de a de vera, rap en donde es más sincera, donde cuando naciste un abrazo diferente, en donde quiera ya la gente, en donde quiera ya lo diferente, más la gente, aquí yo la hago, en donde ya lo hago. Diferente, es donde music, en donde quiera ya lo suena diferente. Hago la gente en donde quiera, fumo en donde quiera y da de veras. En donde quiera hago rap distinto y como quiera, como tiene que naciendo que no quiera. Estilo diferente, donde quiera ya lo gente diferente. Como quiera uno naciendo, cuando uno naciendo referente. La originalidad deja de decir que es delincuente al combatiente popular que defiende a la gente. No ves que todos ya estamos conscientes que tú eres el que miente, que tú eres el que miente. Ya deja de decir que es delincuente al combatiente popular que defiende a la gente. No ves que todos ya estamos conscientes que tú eres el que miente, que tú eres el que miente. Todo se terminó, ayer nos engañaste y hoy te decimos que no. Con la gente jugaste y hoy vamos a luchar con todo. De la verdad no eres el dueño. Despierta pueblo, destrame, todo se terminó. Ayer nos engañaste y hoy te decimos que no. Con la gente jugaste y hoy vamos a luchar con todo. De la verdad no eres el dueño. Despierta pueblo, te está mintiendo. Oiga socio, se le acabó la buena racha. Hoy todo el pueblo se levanta en lucha. Y es que la paciencia que tuvimos ya fue mucha. Hoy levantamos puños, armas y no mientas más si tú eres el que estrucha. Y no eres el ombligo del mundo. Pa' tu consulta mi respeto un no rotundo. En vivo. Ok, esa ha sido la participación de la gente de DKN y la gente de la cuadra 89. Pero ahora queremos escuchar eso. La que nos dice. No se improvisa. Se la demuestra. Programación original. Original. Estás tripeando con el DJ que no necesita clonar a nadie. y mucho menos engañar al público con un CD mezclado. En vivo es donde se demuestra la originalidad y creatividad de un DJ. En vivo. Y queremos que alce la mano ese fin de semana, por favor. Y somos de Music al aire y sonando hacia el infinito y algo, unas dos caras más allá. Suelo soñar que no manejo bien el micro y cada frase queda muda ante la ira del que mira. Suelo soñar con. Y quiero que visites al bar. Si te gusta el hip hop, visita el bar, por favor. Suelo soñar que pido pasta por la calle y pa' comer he de ponerme en una interminable fila. Suelo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciono si me ponen una pila. En vivo, en vivo. Oye, dice el maestro. Lárgate con ese que te vi el otro día, que tú juras que es toda tu alegría, no te lo creo. Extraordinario ese fin de semana. Hemos pasado momentos, espero que se grabe en tu corazón y en tu mente, porque sabemos lo que tu cuerpo necesita. Nada más quieres pasar el tiempo y esconder tus emociones. Con ese que le viste más sana, arrepentida, vas a estar en la mañana. Extrañarás mis caricias y te darás cuenta que solo son tus fantasías. Y dale tu cuerpo si tú quieres, pero hay un. Ahora sí se hicieron pedazos, por favor. Cuando estés feliz y me trates de olvidar, en todo lo que hagas me vas a imaginar. Porque hasta veces me has llorado con un beso. Oye, dice. Este mago puerco no mezcla, combina. Ahora sí queremos inyectar algo de adrenalina el fin de semana, espectacular. Porque las masas somos más. ¿Dónde están los guerreros? Los guerreros de sangre. Acá está uno presente, de pie. Yo soy el finito. Somos. Como dice eso, maestro. Sigue echando leña que esta está que arde. Sin dinero, sin alturas ni modales. Vengo a demostrarte lo que mis palabras valen. Yo lo sé y tú lo sabes. Esto se sale. El frente en pie te ofrezco y ahora dime a qué te sabe, ¿eh? Ahora suena esa noche. Este vago, este vago, este vago. Ok, eso ha sido un espacio para la gente urbana. Espero que te haya gustado todo lo que realizó. Estamos de Music con la gente de la Cuadra 89 y la gente de los DKN, de la gente de la Parada 8, cómo no. Ahora sí viene lo que es el pueblo, para el pueblo. ¡Ahora! Hazle el volumen, por favor, DJ. ¡DJ! ¡DJ! Juan Carlos. Juan Carlitos. Algo también quieren las masas, la gente los rompe corazones. Un saludazo, ¿cómo no? Check it out. En vivo. En vivo. En vivo. Pero se embalan rapidito, ¿no? Oye, felicidades a la gente del abuelo. Eso es extraordinario, fin de semana. Compartiendo junto a todos ustedes. Al otro. Oye, hacia el cielo, nos vamos. Y queremos ingresar a tu cuerpo y a tus oídos este fin de semana. ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué rico eso! Allá para capo, escucha eso. ¿Qué tal si nos damos un embale, DJ? Ya sabéis a lo que nos referimos. Everybody dancing. ¡Qué rico eso! ¡Vamos! Eso suena, dice. Esa noche no te olvides, tenemos el gran servicio de bar, porque tenemos allá lo que tu cuerpo necesita para pasar ese fin de semana rico. Oh yeah. Sí, sí, sí, yeah. Oh. Cambiamos de música, DJ, por favor. Rico eso. ¿Dónde está la gente de Chavisa? Los rompecorazones. Tremendo saludazo. Esto es From of the Music. El sonido potente. Saludamos a toda la gente de los hinchas de la liga y queremos saludar también allá a los hinchas del Barcelona, Emelec, la gente del Quinto Nacional. Ese es el pueblo, maldita sea. Dios les pague, ese es honradez. Vota sí por la honradez. Eso va para la gente de Villaviza, tremendo saludazo, ¿cómo no? A los Kidachi, por supuesto, allá para Milton y sus brothers. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Sabía que te gustaba eso. No, de noche, de noche, de otra semana. Suena eso, DJ. Ahora, ahora sí me palo. Como te dije en antes, tenemos algo de rockero, de rapero, y queremos ser algo chichero. Y le damos, porque el pueblo necesita esto. Vota sin pueblo. Es rico. Oye, este es el momento que le coges a tu pareja y le dices te amo con toda mi alma. Miras en los ojos. Ya sabes, al amor de mi vida, allá a la distancia. No hay que decir nombres porque se pelean. Oye, eso suena, dice Juan Carlos DJ. Mientras más te impacto, más crezco. Estamos en la plena poesía de la música. Y en el micrófono, la voz de Fuego Infinito. Aunque le duela, aunque le duela. ¡Qué rico! Suena así. Algo extraordinario se presenta esa noche. ¡Uy! Yo sé que le gusta el lobo, ¿sí o no? Yo sé que le encanta el lobo, ¿sí o no? Ahora sí, dice, dice. Quiero que me hacen la mano si te gusta esta canción, por favor. A la gente de 10 sobre 10, álzame la mano. Porque dice: el poder es vivo. Suavecito nomás. ¿Dónde están los que están con la pelada esa noche? Arriba esa mano. Allá para Mayra, ponte pilas. Ya sabe. De parte del amor de su vida. Y... Yo quiero saludar con todo mi corazón y la humildad correspondiente para el caso a la gente que hizo ese tremendo espectáculo. Dios le pague, por favor, por confiar en Strong of the Music. A la gente de las paradas. Ya te vi, ya te vi. Michel. Apagó las luces, maestro. Rico. Y si así te mueves, mami. ¿Y para qué bailes? Y si así te mueves, por favor. Dios te pague. ¡Ay! Y le cogemos el pasito esa noche. Y prometimos ya no beber por aquella mujer traicionera. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Oye, ¿cómo suena eso? ¡Ven, qué rico! Tus caricias, tus besos y tu amor. Y sacude tu cabeza. No sé cuál de las dos, pero sacúdela. No te descuadres, mija, no te descuadres, no te descuadres. Oye, queremos saludar eso. La emoción me embarga porque sabemos. Y cuando vemos una sonrisa en tu cara, nos gusta el trabajo que realizamos y sabemos que estamos por buen camino. Nos gusta eso, Juan Carlos DJ, Strong of the Music. Y la voz de Fuego Infinito. La trilogía perfecta de la música. Qué rico, qué rico. Alzame la mano y el chiflido correspondiente esa noche. Porque solo nos sabemos dirigir con educación a ese público excelente. Eso va para la gente de Calderón, por supuesto. Los malditos de Calderón, tremendo saludazo, cómo no. Allá para la Mighty Mighty de usted, ¿sí o no? Eso va a ser lindo para los malditos de Calderón, escucha. ¡Uy! Viene el sabor de fin de semana. Porque sabemos que nos encanta eso. No vaya, amigo. Eso va de parte de Acelino para Fabiola, con mucho el odio de los malditos de Calderón, ¿cómo no? Basta de pedir, basta de pedir, basta de pedir. Aunque sea, reciba de esa rosa. ¿Cómo dice? No te olvides que eso lo hacemos con cariño y amor. Eso viene el sabor de fin de semana. Oye, nada, ¡Ninja! No, no. ¡Ninja! Suave los oídos del público. Eso es el poder en vivo. ¡Amor, amor! Basta de pedir, basta de pedir. Basta de pedir perdón. Eso es ahora en vivo. Y queremos saludar DKN, ¿dónde estás esta noche? Quiero escucharte, DKN. ¡Vamos! Vente la parada 8, maldita sea. ¡Chetumar! Eso es sabor. Qué rico compartir momentos inolvidables junto a ti. Porque eso es lo que nosotros hacemos el trabajo. Esa es parte de Cherengue para la gente guaco. Escucha, guaco. Qué rico, ¿cómo dice? Emociones fuertes. Sapleras de tu cuerpo. ¡Ay! Y si quieres llorar, llora, maldita sea. Porque de eso se trata esta noche. Queremos ver esos sentimientos fluir por el aire. Los sentimientos que le tienes bien en el fondo. si le quieres dedicar esa canción a esa persona que te traicionó, ese es el momento. ¡Escúchalo! El sabor, porque queremos recordar, eso fue un éxito los años 90 y los años. ¿Qué me hiciste olvidar? Roxy Bar esta noche. Eso es sin invitar a nadie. Juan Carlos DJ, el original. ¿A quién vas a invitar? Chobola. A la gente de Chavisa, tremendo saludazo, ¿cómo no? Queremos compartir ese sentimiento que yo sé que le hace falta a tu corazón. ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldita! Juan Carlos DJ, el maestro y original. Estoy de sabor, amor. Escúchalo. A la gente que tiene amor en España. Lo mismo viene, mi pana. ¿Y cómo suena? ¡Arriba esa mano! Oiga, señora, una cerveza, otra cerveza, ¿para quién? Para mi pana, maldita sea. Oiga, señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chévere! ¡Qué noche! ¿Cómo suena eso? ¡Uy! ¡Hace el round! ¿Cómo dice? Eso sí viene. A los DKN, DKN. ¡Pinche gordo! ¡Ahora dice! Si así estaba la mañana. Si así estaba la mañana. Oye, le ha sabido gustar, ¿no? Le ha sabido gustar. Eso es bueno. ¡Ay! ¡Suena! ¡Ponte pilas esa noche que viene! Strong of the Music. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el infinito, vaya, vaya. Y visita el bar esa noche, fin de semana. Oye, me cortas, weón, porque sabemos hacer eso. Mezclando en vivo. Oye. ¡Qué rico! ¡Baila, baila, mis gordos! ¿Y qué pasó? La gente lo rompe corazones. Escucha eso. Como nunca me amor. Ya me llegó el amor a mi corazón. No puedo olvidar tus caricias. Y esas caricias prohibidas. Ay. No puedo olvidar. Esos ámbalos de KN. Gente la parada 8, ¿cómo no? ¡Qué rico eso! Casi hacemos la de Condorito. Pa' atrás, pa' atrás. ¿Y cómo suena eso? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde eres malo? Eso es para la gente de Calderón, tremendo saludazo, los malditos. Qué rico. La gente de Zavala también está por acá. ¿Cómo dice? Lejos de ti, mi vida. Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar. Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar. Oye, suena eso. Chapa del cuy. ¿Y qué pasó la gente de los DKN? Arriba esa mano, muchachos. Es que son mis panas, loco. Los DKN. Los DKN. Son mis panas, ¿sí o no? La plena. ¡Oye, suena eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguridad! ¡Se alocó el DJ! ¡Se alocó el DJ! Porque sabemos hacer sabrosura y sabemos compartir ratos momentos. Para todo lo demás existen los otros discomóviles. Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tu cariño. Como vos, abuelo, vaya ahí con Karina. Por tu amor, por tu cariño. ¿Hasta dónde? Rapero y una chichera se han unido esa noche. ¡Qué rico! El amor es el amor, ¿sí o no? Si la gente ama aquí en Ecuador y la pelada está en España, no se va a unir un rapero con una chichera, ¿sí o no? ¿Sí o no, mi padre? ¿Cómo dice? ¡Sabor en vivo! Y quiero que con eso visites el bar, por favor, esa noche. Amor, amor, amor. Escúchanos en la mo... No, mentiras. Allá para los lobos. Estamos en la radio. Escúchanos. ¿Dónde están las mujeres traicioneras de esa noche? Yo sé que hay algunas. Álzame la mano, por favor. Sin vergüenza. Sin vergüenza, álceme la mano, por favor. Y los hombres traicioneros, la plena somos todos, pero álzame la mano. Este amor maldito. Y yo sé que te gustó. ¿Dónde estamos? Rompe corazones, arriba esa mano. La gente de la parada 8, ahora DJ. ¡Qué rico! ¡Sabor, sabor! A la gente de la cuadra 89, tremendo saludazo, ¿cómo no? ¡Eso dice! Esto es el pasito. ¡Vaya! ¿Cómo se goza eso? ¡Qué rico! Después de dos canciones más, Nos vamos retirando del aire, compañeros. ¡Oye! ¿Cómo dice? Ay, ay, ay, eso era cuando era joven. Quiero escucharte, silbador, esa noche. Quiero escucharte, silbador. Porque sabemos que te encanta y te fascina esto. Amigo, amigo, amigo. ¡Amigo! Ponte una biela más claro. No, vos no. Ponte una biela, mi para. Oye, estamos haciendo espectáculo esa noche. Y estamos con la gente que le enviamos el mejor cariño. Siente esa vibra y esa energía que te enviamos a través de el sonido de Stromba de Music. ¡Por amor! Contas que no te veo. ¡Ay! Y con dos más terminamos, DJ Juan Carlos, por favor. Respetemos el tiempo. ¡Ay! Y que viva el taita del guagua, maldita sea. ¡Qué rico eso! Y le estábamos dando suave porque la ocasión se amerita. Porque estamos en un baile de solidaridad. Hay insultos, nada, yo soy mejor, nada. Lo que es importante es que tú bailes y eso es lo que a mí me agrada. Y eso es lo que le agrada al grupo que realizamos, Stromba de Music, la gran corporación, que día a día vamos dando pasos y pasos de gigante. Porque somos guerreros y guerreros de sangre. Porque te quiero contar la historia de Stromba de Music. Una bola de vagos que no sabía nada que hacer. Una vez, cansado de escuchar lo mismo, nos embalamos y quisimos hacer algo de historia, porque las páginas de la historia aún no se han escrito. Nosotros somos lo nuevo, lo joven, lo dinámico. Juan Carlos DJ, el espacio es tuyo. Y eso es Stromba de Music. ¡Yo le pague! ¡Maldita sea! Esa es poesía, tantos libros que me meto en la cabeza. De algo tenía que servir. ¡Enrico! Ese es el poeta nuevamente al aire. Con eso terminamos con Carlos DJ. No te olvides de visitar el bar. Esa noche somos en un baile de solidaridad, así que vamos, apoyemos. Apoya mi pana. ¡Qué rico! Terminamos y bajamos el volumen. Yo le pague a la gente que ha realizado este tremendo evento por confiar en el talento. Aunque con nuestras imperfecciones, lo hacemos y tratamos de agradarte a ti, público espectacular y hermoso. Por eso nos despedimos del aire. Salimos del aire. Ahora sí, con eso nos despedimos del aire. Dios te pague por esos silbidos. ¿Quiere escucharte, silbador? Qué rico, me emociona eso. Ay, ay, ay. Si tus padres por borracho, ¿sí o no? Por maldito, por vago, por andar en la calle con los panas. Nos odian por animadores y por DJs. Tenemos mala fama. Tres peladas que me cargo ya. Mujeriego, dice. Mujeriego, pinchando los trinos con lo más alterno y moderno. Oye, que Dios te pague. Nos despedimos del aire, Juan Carlos. Ay. Ya no sé qué decir, oye. Acaba. Ya no sé qué decir. Termina, por favor. Ya me duele. ¿Cómo dice? Oye, ya con eso termina, por favor, dice. Ok, agradecemos a la gente. A la gente que ha estado bailando. Strong of the Music. Hasta por si acaso. Ok, queremos saludar a la gente que nos ha estado acompañando. Y quiero que visites el bar y veo que está consumiendo la gente. Y eso es una buena señal, que estamos haciendo la aportación necesaria para esa noble causa. Nos despedimos del aire.